en México. Aumenta el número de feminicidios en varios estados mexicanos, una afirmación verdadera y desgarradora que no debería quedarse en un titular noticioso vacío, sino que debería llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción para detener los asesinatos a mujeres. Para ello es necesario entender cómo y por qué ocurre y en muchas ocasiones se justifica el feminicidio. Para ello damos el pase a nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla, que profundiza en este tema. Como el término feminicidio es relativamente nuevo, la mayoría entiende que se da únicamente cuando un hombre, pareja de la mujer, la mata. Cree que es el resultado de una relación íntima violenta donde el varón impone su poder y actúa por celos, desprecio o por sentido de propiedad. Y esto es cierto y no es cierto por otra parte, ya que hay muchos tipos de feminicidio que se han identificado según las circunstancias en que se dan y sus actores. Lamentablemente, los países de América Latina tienen el más alto índice de feminicidio. Dentro de los 5 países que tienen el primer lugar en este tipo de violencia, se encuentra Honduras, El Salvador, Bolivia, Guatemala y México. Pero, ¿cuáles son los otros tipos de feminicidio? Existe el feminicidio íntimo, el feminicidio no íntimo, el feminicidio infantil, el feminicidio sistémico, también está el feminicidio por honor, el feminicidio transfóbico y lesbofóbico, también está el feminicidio político, el feminicidio social. Hoy, para Voces Nuestras, queremos hablarles de lo que es el feminicidio por honor. Aunque no lo crean, también feminicidio por honor. Todavía hoy, 6 estados mexicanos tienen vigentes unos códigos penales con el homicidio por razón de honor. Feminicidio por honor. Este tipo de feminicidio se produce en sociedades fundamentalistas, árabes, cristianas, hinduistas y cualquier otra. La idea de fondo de este tipo de feminicidio es que las mujeres de la familia pertenecen al varón jefe de hogar y deben ser las guardianas de la moral del grupo. El 28 de junio del 2010 ella vino aquí y me dijo: mamá, ahora sí voy a separarme ya definitivamente. Ese día fue el último día que yo la vi con vida. Si la familia descubre o sospecha que la niña tiene relaciones sexuales prematrimoniales, incluso si ha sido violada, si se enamoró de otro, si no acepta casarse con el viejo al que la vendieron, si el hermano ha cometido algún delito o falta, si la mujer ha tenido un amante, si no acepta relaciones con su marido, por cualquier cosa son asesinadas, lapidadas, quemadas, sin el menor asomo de culpa. Había un claro repunte en los asesinatos de mujeres ocurridos en el Estado de México. Y los hechos revelaron que no es de que hubiera un asesino serial, sino que había una sociedad en claro estado de descomposición que mataba a sus propias mujeres. Este crimen suele estar planificado y ejecutado por miembros de la propia familia. El asesinato no es el único crimen de honor. Se incluyen otros delitos: ataques con ácido, secuestros, mutilaciones y golpes. ¡Basta ya! Ni una menos. Las mujeres tenemos derecho por el solo hecho de ser mujeres, reportó para Voces Nuestras Nadia Castañeda.